Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Yo he venido aquí a contar mi verdad. Buenas noches, bienvenidos a Cuotidianos Tonight, este especial. Al final nos estamos aficionando, ¿eh? Sí, es que últimamente se nos hace siempre tarde. No te lo puedes tiempo de la, hijo. Bienvenidos a este Cuotidianos especial número 106. Es especial porque es mucho más alto y mucho más guapo que todos los 105 anteriores que hemos hecho. Más peinadito, más perfumado. Está mucho más guapo, mucho más alto, aunque ya está también mucho más cansado porque es en riguroso directo cuando estamos grabando esto a la 1 de la mañana. Totalmente. Destrozados y devastados por una jornada de trabajo. Totalmente. Y por una cena bastante opípara. Ha sido un festival aquí de, bueno, del colesterol y de todas estas cosas que tanto nos gustan. Claro, nos está pasando facturas, normal. Estamos ya aquí, ay, con una sueña reya. Así que arrancamos este episodio 106, donde pues trataremos de hacer, como siempre, dar un repaso a la más rabiosa actualidad de la semana pasada, donde hemos ido encontrando y desgranando las portadas de los periódicos y, bueno, pues rescatando algunas de las noticias que nos mandáis a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a darlo todo. ¿Tú cómo vienes de cargada? Bien, yo seguro que ahora, a medida que vayamos empezando, me vengo yo arriba. Sí, y... muy bien. Las chirivitas en tus ojos y el hecho, el apagado tono de tu voz hace que me tema lo que peor. Que no cuele, ¿no? Así que esto va a ser un episodio muy rápido, muy rápido. En esta semana en la que continuamos pendientes de Ucrania y de Venezuela, una semana llena de partidos políticos que piden la independencia de voto, la libertad de voto, el voto en conciencia, pero que le impone las decisiones de partido a los que quieren sacar adelante una moción de censura. En la semana en la que celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y en la semana en la que perdemos la pista de un avión que se estrella en el mar en Vietnam. Pero bueno, no temáis, porque habían dado bueno para el finde y ahora estamos ya en la 1 de la mañana, podemos confirmar. Ha sido un buen fin de semana. Ha sido un fin de semana estupendo. De sol, de mucho espero campo. Espero que los que no habéis estado trabajando lo hayáis podido disfrutar. Así que bueno, pues ya sabéis que después de todo este fin de semana soleado estamos un poco flaseados y nos olvidamos de todo lo malo de la semana anterior y encaramos de nuevo la recta para empezar con la siguiente semana que tenemos por delante. Así que no sé si te parece estupendo, fantástico y maravilloso que empecemos con las noticias Express. Muy bien, muy despierta, muy estupenda. Uy, no me salía estupenda. Ni la voz, no me salía ni la voz. Ya veo, ya veo. Claro, normal. Porque, cómo no, empezar estas noticias con nuestro querido Blesa, que esta semana ha sido noticia. Pero me vas a contar algo que yo ya no haya oído esta semana. Pues seguramente lo hayas oído, porque sí. Ha salido en todos lados y ha sido muy comentado. Bueno, hay amiguitos que escucháis Cuotidiano, sabéis que, no sé, si es tu primer Cuotidiano, tienes que saber que casi siempre tenemos una noticia que es muy comentada, muy comentada. Y eso ya es motivo suficiente para que sea incluida dentro del guión. Pues bueno, este hombre en el juicio en el que se ha celebrado esta semana, pues en resumen se ha defendido atacando, ¿no? Pues sí, sí. En este caso le ha echado la culpa a los jubilados que han contratado preferentes y bueno, porque él pues dice que esta gente no es ignorante financiero y que sabían bien lo que estaban comprando y que bueno, en resumidas cuentas, cuando uno firma un papelito es porque está conforme con lo que le están metiendo doblado. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol. La gente se ha quejado, es más, en las puertas del juzgado estaban ahí esperándole unos cuantos de abueletes antisistema, allí a mí lo que me rebeldes. Me ha llamado la atención sobremanera, ha sido esto, ha sido el tema de el mero hecho de que exista el concepto de antisistema, sí, ¿no? Sí, de jubilados antisistema, pero qué narices me estás contando. Es casi un cachondeo. Hombre, la verdad es que en las redes sociales se ha hablado mucho de los, han puesto muchas fotos de los cuatro jubilados ahí con cuatro pancartas. Muy bien, muy bien. ¿Que a quién le van a hacer mal? Pues nada, le han zarandeado un poco el coche, se han desahogado insultando al hombre y bueno, están en su derecho, o sea, normal que estén cabreados. Si quieres escuchar una versión un poco menos apagada y menos venida abajo que esta que está haciendo Gema en este momento, pues podéis escuchar el trending podcast de esta semana, del martes, donde una tal Gema Sur, que algún día está por aquí, pues comentaba, hablaba sobre esto de una forma mucho más vivaracha, mucho más llena de vida que lo que está haciendo ahora. No, pero es que se ha hablado tanto que es siempre lo mismo, ¿no? Solo nos queda esperar si de verdad se va a ir de rositas o si de verdad le va a caer algún puro. Esperemos que caiga el peso de la ley y haga la justicia se haga. Esperemos, de verdad. Bueno, pues me tienes que comentar alguna cosa más. ¿Me vas a hablar de esta primera caída del paro en un mes de febrero? No, estos son los nuevos estudios, estos que de vez en cuando, ¿no? Según mes, según estación, ahora vamos a lanzar aquí un estudio relacionado. En el Ministerio de Brotes Verdes. Están sacando eso, estudios mensuales o cuando a ellos le vienen, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora dicen que este es es la primera caída del paro que se registra en un mes de febrero. O sea, no en el mes de febrero ha caído el paro, no. Comparando este mes de febrero con otros meses de febrero anteriores de otros años, este mes de febrero ha bajado el paro. Fíjate. Es un motivo de orgullo y satisfacción, sobre todo si te encuentras dentro de esos 1.949 afortunados que han encontrado trabajo respecto al mes de enero. Así que esto, bueno, yo no sé si esto llamarlo brote verde, brizna verde, reflejo verde. Yo es que no sé cómo relacionarlo. Mechas verdes, no sé cómo llamarlo. Justo hace una semana o así, o hace, quizás fue en febrero, leía en cambio aquí en el periódico local de Córdoba que aquí había subido el paro. Entonces yo no entiendo. Ya, pero eso no nos interesa. Claro, en este no momento. Entiendo a qué hace referencia esto, al paro general del país. O sea, amigo que estás parado, amigo que tienes a alguien al que estás sufriendo un ERE de estos atroz. Que te hablen de descenso de tasa interanual de paro. A ti te da igual. En este caso, vamos a ver, cada uno vive en su provincia y en teoría a ti te preocupa el paro de tu provincia porque no te vas a ir a trabajar Es más, yo te diría más. A mí me preocupa mi paro, claro. No me preocupa el de los demás. Pero es un decir, si yo trabajo en Córdoba, a mí me interesa el paro de Córdoba. Bueno, está claro que si lees un periódico local, o sea, claro. si tú lees El Día de Córdoba, pues no van a darte noticias de Lugo o de Ferrol. Pero a eso me refiero, claro. Que lees aquí y resulta que el paro ha subido en 1.000 y pico personas y aquí ahora dicen que ha bajado. Bueno, ha bajado. Lo que no tenemos que olvidar es que en esta globalidad que llamamos España hay 4.812.486 parados y yo me aventuraría a decir que alguno más que no aparece en estas estadísticas porque simplemente ya no está buscando trabajo porque ya no cree en el paro y está buscando trabajo por sus propios medios independientemente de estar apuntado al paro o no. Seguramente. Bueno, pues el Tribunal Supremo impide utilizar a parados como voluntarios, qué bonita, qué fina ironía, para cubrir tareas habituales. Este era el titular un poco que hemos encontrado por ahí. Bueno, pues básicamente lo que hacían en algunos ministerios, en algunos estamentos públicos, en algunas comunidades autónomas, era pues contratar, y ahora mismo estoy haciendo el simbolito así con los deditos, entre comillas. Bajo la fórmula de, abro comillas otra vez, colaboración social. Es decir, tú no puedes utilizar a alguien que está en paro, llamarlo a trabajar por narices porque está cobrando el paro, y no puedes hacerlo para cubrir tareas que sean habituales y permanentes. Es decir, tú puedes llamarlo para un trabajo que sea temporal y que esté acotado en el tiempo. Hasta ahora pues se consideraba que como tú el paro se te acaba, está acotado en el tiempo, pues entonces te podían llamar para trabajar. Pero, bueno, pues esto ya no es así. Es decir, esta nueva sentencia pues provoca un cambio en la jurisprudencia. Y bueno, pues además ahora, es decir, la entidad pública debe de acreditar su utilidad social. Es decir, hombre, claro, no utilizar ahí mano para nada. No, pero me refiero a decir... acreditar que se utiliza esta mano de obra o que se utilizan estos voluntarios como colaboradores sociales, pero porque realmente tienen fines sociales aquello a lo que se está cubriendo, ¿no? Entonces, es decir, si hasta ahora bastaba simplemente con la declaración de que, bueno, sí, esto tiene fines sociales, a partir de ahora tienen que acreditar documentalmente que es así. Me parece muy bien. No, a mí me parece perfecto. El problema está en que hasta ahora han sido utilizados para cubrir personal que, bueno, pues que o bien se ha despedido o no se le ha renovado contrato o simplemente pues personal que se ha jubilado y que no han cubierto esas plazas vacantes, ¿no? No se han muy de la marca España, es que eso es muy nuestro. Marca España. Claro. También es marca España liar la parda con el mail, sobre todo si, bueno, si estás en un partido político, como puede ser en este caso, no sé, pongamos por ejemplo PP. Sí. Y no sé si recordáis de hace una semana, unos meses, aquel adelanto de una operación policial que, bueno, ya estaba en redes sociales antes de que llegaran a la casa para detener, ya estaba en las redes sociales. En Twitter diciendo, estamos petando. Bueno, pues desde la sede del PP, desde Génova, se mandó un mail a medio y a prensa, y acto seguido pues se le mandó otro mail diciéndole, no, olvidar. O sea, intentaron hacer lo que hacía Obi-Wan en la Guerra de las Galaxias, cuando decía, estos no son los droides que estás buscando, pues igual, yo te mando un mail contándote una movida y al acto seguido te mando otro diciéndote, olvídate de esto, bórralo. Y tú vas y lo borras, ¿no? Bueno, pues por suerte o por desgracia no ha trascendido el nombre del fenómeno. Seguramente este es un fenómeno, era el primero de su promoción seguramente, seguro, que se ha equivocado mandando el mail. Y bueno, pues yo creo que este hombre está ahora dentro de los más agradecidos por todos los que lo han recibido el mail diciendo gracias compañero por estas risas que nos estás regalando. En fin, esto es como si de repente te dieran toda la información de contraespionaje que tú deberías de estar buscando. Exacto, pero ¿por qué borran ese mail? Pues déjalo e investigalo, porque si te ha llegado, oye, esto es como lo de cuando el río suena. Sí, no, pero no es que es cuando el río suena, es que básicamente el mensaje de correo que se le ha mandado a los medios de prensa es precisamente el seguimiento que desde el PP hacen de todos los medios de prensa, de los telediarios. Y bueno, pues esto es muy divertido ver cómo zahieren tus palabras en el periódico o en el telediario, cómo le han llegado al fondo, a Cospedal o a no sé quién o al que sea, sobre tal tema que has hablado. Fantástico y maravilloso. Muy bien. Bueno, pues yo no sé si tú tienes que contarme algo más. Yo creo que sí. Pues sí, una polémica que ha habido en Madrid porque al parecer van a empezar a cobrar por el altruismo de los demás. Bajo el lema "la sangre que tú donas, ellos la venden", es lo que llevan protestando varias semanas los trabajadores del centro transfusional de la Comunidad de Madrid en contra del convenio que se ha firmado con Cruz Roja para que esta entidad se encargue de toda la extracción y donación de la sangre en la calle, en Madrid. Uh-huh. El acuerdo, pues, al parecer empezará a ponerse en marcha a partir del 1 de marzo y establece que Cruz Roja recibirá 9,3 millones de euros con el objetivo de extraer unas 140.000 unidades de sangre al año. Pues lo que viene siendo 67 euros por bolsa donada. Ajá. Y además la comunidad ha cedido también a Cruz Roja pues todos sus medios mecanizados o motorizados de los que dispone, que en este caso pues son 6 autobuses, un minibús, 5 furgonetas y 3 turismos. Uh-huh. Hasta ahora, pues la Cruz Roja como tanto como el centro de transfusiones extraían sangre cada uno por su cuenta en la calle y en sus propios centros y la procesaban, la almacenaban y después la distribuían a otros hospitales, el centro transfusional a centros públicos y la Cruz Roja pues principalmente a centros privados y algo que le sobraba pues lo destinaba a los públicos, ¿no? Cuando lo destinaba a los privados, pues Cruz Roja aproximadamente hacía caja de unos 10 millones de euros al año que estos hospitales pues le daban y supuestamente pues con esta cantidad la organización se estaba financiando. Uh-huh. Y ahora con este convenio la Cruz Roja va a pasar a ser pues la encargada de todo. Aproximadamente dicen que tendrá que extraer 455% más unidades de sangre. Optimizar recursillos, no más. Claro, hay que firmar por dinero, pero también por objetivos. Pues su objetivo es extraer 455% más de unidades y la Comunidad de Madrid, en este caso, o ahora, empezará a ser la encargada de gestionar toda la sangre que se dona, cobrando por ella a los centros privados tras pagar a la Cruz Roja. O sea, que menudo negociazo, ¿no? ¿Tú el milagro de los panes y los peces, pero con bolsas de o positivo o negativo y de todo lo que puedan extraer. Exacto. Por ahí. Exacto. Porque la gente la ha tomado mucho con la Cruz Roja, ¿no? En plan, pues ahora ya voy a dejar de donar a la Cruz Roja porque... Y bueno, la Cruz Roja se ha manifestado sorprendida ante tanta polémica y han defendido su gestión privada sin ánimo de lucro, diciendo pues que todo lo que ellos cobran va a ser destinado para gastos de personal y despliegue y tal, ¿no? Pero bueno, claro, aquí es lo que hemos hablado muchas veces. Están privatizando un servicio porque más claro el agua y aquí el que verdaderamente se va a llevar la buena taja es la Comunidad de Madrid, que es el que ahora maneja todo el cotarro aquí. Yo vamos y los amiguitos, bueno, todos juntos. Yo lo que no veo claro es el tema de que se juegue con el altruismo de los demás, el tema de poner precio. Esto va a hacer que mucha gente que de manera altruista, es decir, de forma desinteresada, pues dona y sigue donando, pues a partir de este momento se plantee si hacerlo. Hombre, o no. Exacto. Justo leíamos eso, no sé en qué hospitales, que empezaba a escasear los de estos. Pues la verdad es que noticias como esta no ayudan mucho para que se repongan las neveras. Bueno, pues el PP tumba la posibilidad de que se investigue la tragedia de Ceuta en el Congreso. Básicamente, uh-huh. La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado, pero ha rechazado no por unanimidad, sino por la mayoría del PP, la creación de una comisión de investigación. Hay que decir que bueno, pues tanto PSOE como Izquierda Plural no han podido elevar al pleno sus peticiones y bueno, pues básicamente lo que buscaban era aclarar qué cargo público fue el responsable, el que autorizó el empleo de material antidisturbio en lugar de socorrer a los inmigrantes pues que estaban tratando de entrar a nado en Ceuta. Al parecer el PP pues también ha echado balones fuera, ¿no? O ha intentado limpiar un poquito su imagen diciendo que ellos ya han colgado los vídeos en la web, sí, y que ya han hablado suficiente sobre el tema. Que los vídeos no han salido a las 2 horas de ese grabado. Efectivamente. Que ya han hablado mucho del tema, que ya transparencia ha habido. A mí lo que me resulta curioso es que estas cosas solamente se piden desde la oposición y que no se piden cuando se está en el gobierno. Me parece curioso. Y otra cosa que me resulta curiosa es que solamente nos importan esos que han saltado la frontera, los que siguen por ahí en los montes y sierras o en las montañas de Marruecos, listos y preparados para pasar a España de cualquier forma que sea posible. Eso parece que no interesa nada, solamente nos interesan los que salen en los vídeos y los que nos pueden ayudar de alguna forma a tumbar al gobierno que está en este momento. Y está el resto claro de gente que parece este, que no nos importa está mucho. Está claro que este problema de la inmigración hay que atajarla de otra manera y hay que cambiar muchas cosas. El problema de la inmigración cosas. Hay que atajarlo en los países de origen. Si esta gente tuviera los medios suficientes y necesarios para vivir allí, no querrían irse a otro sitio más que porque por su albedrío quisieran hacerlo, y eso sí nos parecería fantástico. O cambiar pero que los vengan huyendo de una guerra, no sé. Quizá no. O quizá cambiar los protocolos de entrada o cambiar cosas. Algo tiene que cambiar. Lo que no se puede es permitir que eso, que como decía mucha gente esta semana, ¿no? Que haya muertes de segunda o que haya muertos de segunda y que estas muertes, pues bueno, y los que a lo mejor no merezcan la importancia que. Esta gente que viene huyendo de sus países, quizá sea lo que nos interesa. Es decir, normalmente dicen que los que salen fuera son siempre los más talentosos, los más echados para adelante, los más valientes y quizás sean los que más te interesan. Pero, ¿qué pasa? ¿Solamente nos interesan estos? ¿Los que mueren en su país de origen, eso no le interesa a nadie? No, claro, evidentemente. Entonces, hay muchas cosas que... Quizás hay mucha gente que se pone medalla o que se rasga las vestiduras cuando pues simplemente lo que lo hace es un poquito de cara a la galería para quedar bien y ya está. En fin, el precio de la vivienda afecta a la natalidad. ¿Has visto qué cosa Fíjate, tan curiosa? Es que son tan sesudos estos de los estudios. En nuestra sección de estudios singulares tenemos que el aumento de los precios retrae la natalidad en aquellos que no son propietarios de su casa. Claro, normal. Estás ahí siempre esperando el, por lo menos a tener nuestra casita, ¿no? Típico. Estás tú ahí como reteniendo, ¿no? Pero en caso de que tú seas propietario de tu casa, pues esto, si se revaloriza tu casa, esto aumenta la natalidad. Yo, de esto pues, se puede inferir que los banqueros de España son los que tienen que tener la tasa de natalidad más alta del mundo mundial. Así tienen, de 7 hijos para arriba. Todos. Sí, yo creo que tiene que ser eso, porque como ellos son los que tienen al final, claro, son los dueños de todas las hipotecas de pues España. Tienen familia numerosa ya. Está claro. Bueno, pues esto han sido creo que eran 2 señoras americanas las que han hecho su estudio con datos de entre 1997 a 2006 y han relacionado pues el mercado inmobiliario con la tasa de natalidad. Y básicamente pues decían eso, entre otras cosas, que si tu vivienda se revaloriza aumenta la natalidad, pero es que han sido incluso capaces de decirte cuánto, porque decían si por cada $10,000 que se revaloriza tu casa, la tasa de natalidad aumentaba hasta un 5%. Claro, eso entonces va a proporción de hijos. O sea, si te lo revalorizan por 30,000, puede que tengas 3 hijos. No. Lo que decían es que era más probable que tuviera, es decir, la gente con mayores revalorizaciones, pues tenían. Era ahí una broma claro. Que no me has pillado. Bueno, pues lo que sí también decían era que si estaba de alquiler, pues no influye. El hecho de que tú quieras tener un hijo no influye, pero no influye para el primero. Si estás de alquiler y te subes el precio del alquiler, pues ya igual tener un segundo o un tercero, pues ella como la cosa como que no. Y ya empezamos con la política del hijo único. Claro, es normal, está la cosa tan recortada. Bueno, pues continuamos con la política de las campañas de publicidad. Sí, de esas campañas que sientan mal, ¿no? Por ser sexistas o sí, tal, sí, ¿no? Ya sabes que la coordinadora de agricultores, la COAG, y la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, te juro que estaba leyendo del mundo real. Del mundo real. Estamos ya viendo chispas. Bueno, pues claro. Toda la polémica surge por un anuncio que invitaba a los agricultores a conseguir algo mejor que un polvo, junto con la imagen de una mujer y de un montón, y un montón de, polvo. De arena, ¿no? Sí, era de polvo, era de tierra, arena, no sé exactamente qué lo que era. Y bueno, pues básicamente han exigido la retirada de la campaña. Por lo del polvo, bueno. Sí, polvo, la mujer ahí con una sonrisa pícara y haciendo como un... Así un guiñito. Bueno, pues yo ante esto... Es que... ¿Se exige la retirada de la campaña? Muy bien, pero yo me pregunto, ¿esto es ilegal? Sí. ¿No? No, pues es simpático, tampoco. No lo sé. Es que hay, o sea, yo creo que es no ilegal, sé. Pues a los tribunales de cabeza con ello. ¿Es una campaña buena o una campaña mala? Tampoco lo sé. Pero a ver, yo es que no entiendo lo de. ¿Y por qué? ¿Por qué es sexista? ¿Porque sale una mujer en la pancarta? Pues bueno, podría haber salido un hombre también, ¿no? Yo qué sé. Claro, pero entonces no claro. sé. Entonces, si hubiera salido un hombre, ¿habría sido también sexista? Esa es la pregunta. Yo ¿por no qué sé. Sexista? ¿Por me la parece... palabra polvo o porque la foto era de una mujer en vez de un hombre? A mí me parece... Que todo iba junto en pack. No, o sea, me gusta el hecho de que esto lo digas tú y que no lo diga yo y de que esto no estuviera preparado de ninguna forma más allá del titular de la noticia. No, además no lo hemos hablado, así. Pero que a mí me parece que hay veces que también pensamos y rebuscamos demasiado, quizás más de lo que hay, no sé, tampoco... Pero esto es como cuando te cuentan un chiste de mal gusto y en un momento dado pues te puede pillar y decir, joder, pues sí, me he reído, pero me parece no, una... no me ha parecido eso, el momento justo o tal, pues igual es que... O en un momento determinado pues te puede hacer gracia, pero evidentemente no es algo que con sí. lo que estás de acuerdo ni yo nada. Yo creo que es más eso, que son cosas que según cómo las leas, según en qué momento te las leas o cómo te las digan o te sientan bien o mal y o te hacen pensar de una manera o de otra. ¿Ves? Yo aquí viéndolo así, hablándolo entre nosotros, no lo he visto sexista. He pensado, pues mira, pues puede ser una casualidad que sea la foto de una mujer. Un chiste malo. Sí, un como chiste 50 malote. Que te manden por un WhatsApp. Exacto. Me parece más eso, ¿ves? Pero fuera de aquí, pues quizá te lo puedas tomar de otra manera. Bueno, al margen de toda esta historia, al margen de que alguien se haya despertado de mal café por la mañana, haya visto la valla publicitaria y haya dicho, esta es mi... Bueno, sí, sí, esta es mi guerra, tengo que echar esto abajo. No, a mí me hizo, bueno, no voy a decir, que me resultó curioso el empleo de la palabra atentado, porque hombre, para todo, o sea, todo es un atentado. Eso sí que es exagerado, o sea, decir que eso es un atentado me parece ya exagerado, bastante. No sé, quiero decir que yo cuando no escucho es la palabra atentado palabra. Se me pone el cuerpo malo y pienso en otras cosas que no son este tipo de no, historia. Vale. La pregunta que te queda en el aire... decir, bueno, pues la campaña publicitaria yo creo que ha sido un éxito porque ha conseguido su objetivo claro. publicitario. Y la pregunta que habrá que hacerle a los publicistas, a los que han creado esta campaña maravillosa, es que además de la publicidad, lo que tienen que hacer es vender este producto. Claro. Yo no sé si van a conseguir venderlo o no venderlo. La publicidad famosos. Les ha funcionado que te cagas. Sí, sí, pero... Oye, para el que le haya parecido gracioso, seguro que contacta con él y dicen, os voy a comprar vuestro polvo. Claro, pero el tema está en que los claro. señores que anuncian el polvo lo vendan porque sea bueno, porque la campaña ha llegado y el producto sea bueno, pero... Si no, se van a comer un culín. Ahora verán si ha sido efectiva o no ha sido efectiva su campaña. Pues sí. Bueno, la semana pasada hablábamos de nuestro motorista enmascarado. Pues HTC encuentra a su motorista que enmascarado, buscaba... que no es un superhéroe. Es porque un... fue el que llevó al gran jefe al CEO. Congreso de... Del Mobile World Congress. Exacto. Muy bien. Y el afortunado se llama Obdulio Herrera. Bueno, el afortunado el alma caritativa, se llama ahí Obdulio está. Herrera. Y bueno, al parecer el hombre venía de dejar a su hija del colegio y fue cuando se encontró a este hombre y le dijo, súbete a mi burra que yo te llevo. Y Pues nada, lo han invitado el 25 de marzo a Londres. Será un evento al que asistirá como familia de la compañía, o sea, sitio privilegiado, y donde se supone que van a presentar un nuevo modelo de smartphone de la compañía HTC, o sea, que va como invitado de honor. Muy bien. Y no es para menos, o sea, igual hasta le han dado algún chequecito así en blanco, quién sabe. Bueno, pues yo voy a terminar con un repasito político así ligero y rápido. Sí, sobre un amigo también ya... No, pero esto va a ser otra cosa. Yo no sé si tú sabes de estos fondos que tienen los partidos políticos que destinan para fondos de cooperación, esas cosas así. Bueno, pues hay un fondito por ahí de 900.000 euros de nada. Que han dicho, ¿qué hacemos con este dinero? Pues este dinero es fantástico y estupendo para que se lo demos a las fundaciones y a las asociaciones de los partidos políticos que sean así de ámbito estatal, para que ellos promocionen la democracia. O sea, tú imagínate que perteneces a un partido político, no sé, PP, Izquierda Unida, PSOE, y tienes una asociación de amigos del canto, de lo que sea, pero dentro de tu partido político, y dices, vamos a promocionar la democracia haciendo unos conciertos por España, por ejemplo, o en otros países donde allá se necesite que se promocione la democracia. Y toda esa gilipollez para cobrar 900.000 euros. Sí, toda esta historia es para que se gasten 900.000 euros justificadamente desde partidos políticos con ámbito estatal, madre allá mía, donde ellos les dé la gana de promocionar la democracia, la promoción de la democracia. Bueno, que hace falta promocionar. Si 900.000 euros nos parece sangrante, en años anteriores esto ha llegado a ser hasta de 2,2 millones de euros. Madre mía. O sea, yo no sé exactamente qué es lo que se hace, lo que no se hace, si se podría gastar este dinero de otra forma, si esto simplemente son concesiones y ayudas que se dan a partidos políticos así un poco porque sí. Me parece bastante dinero como para, no sé, actividades de formación, consolidación y difusión. Tanto vale del sistema democrático, claro. Sí, sí. Amigos, se os han dado un cursillo de tenéis que ir a votar. Qué afortunados. Que sepáis que era por esto. Esos jóvenes tan simpáticos que os enseñaban estas cosas eran para que consolidarais vuestros conocimientos sobre la democracia. De verdad que nos reímos por no llorar, porque no veas cómo está. Y en Cataluña se ríen mucho, sobre todo si tienes un banco con un montón de pisos sin vender, porque Cataluña ha diseñado un impuesto para las casas que la banca tiene sin vender. Y bueno, pues este es un impuesto que afecta a los pisos vacíos, por los que el gobierno catalán confía en recaudar entre 13 y 26 millones de euros en función de la voluntad que tengan los bancos de movilizar un poco su parque de pisos y de ponerlos en alquiler, de venderlos si pueden, y si no puede ponerlos en alquiler. Yo creo que lo que confían... Buena medida siempre para eso, para recaudar. Siempre son pioneros, En recaudar. Son pioneros en sacar medidas solo para abrir la mano. Es que de verdad los admiro en haciendo amigos, interesándose por los ciudadanos y haciendo amigos. En este caso, bueno, son buenos porque solo afectan a los bancos, ¿no? Pero es decir, yo creo que lo que confían en el fondo es en recaudar, que le da igual que los bancos vendan o pongan los pisos en alquiler. Yo creo que más confían en que no lo hagan. Claro. Porque así saben que van a recaudar by the face un montón de pasta que ahora mismo no están recaudando de otra forma. Así que si tienes un banco y tienes sede en Cataluña o tienes pisos en Cataluña, Cataluña impondrá a partir de 2015 un nuevo impuesto a las entidades financieras que tengan viviendas vacías durante al menos 2 años en municipios donde se acrediten casos en los que los vecinos estén sin casa, en la calle. Claro, Así que esta la excusa es la de fomentar el alquiler, ¿no? Pero en verdad no va a provocar eso, todo lo contrario. Siempre es más barato pagar la multa anual, ¿no? Su afán recaudatorio llegará más lejos, supongo, más adelante, pero de momento solamente afecta a los bancos. Y lo que esperan recaudar pues son entre unos 850 a 1.650 euros anuales de media por cada piso vacío. Claro. En fin. ¿Y qué me cuentas de Vladimir Putin, por cierto? Bueno, Vladimir está que lo peta. Sabes tú que Vladimir... Somos mucho de Vladimir nosotros. Hombre, también. Fíjate, si lo está petando, que como que me he enterado yo que está nominado a algún premio Nobel de la Paz. Pues sí, así. Lo han nominado al premio Nobel de la Paz. Bueno, lo han nominado, es un candidato. Hombre, es un candidato eso, que hay muchos. No es que digan, hay cuatro. No, este año había 278 nominados. Casi o sea, que tampoco es tan especial. O sea, que ahí dentro puede estar Chiquito de la Calzada o yo qué sé. No sé, algún portero, algún equipo de fútbol. O sea, habrá gente así de todo, ¿no? La Shakira, alguien así, no sé, que tenga una fundación. Gente es así y tal, ¿no? Pues entonces, no es tan especial. O sea, hay 278 como tú Hombre, el Papa Francisco es el que más destaca. Hombre, sí, y en Snowden también destaca mucho. Por el momento, decir, no confirma el nombre o el Comité Nobel que elige los premios no confirma ni desmiente nada, simplemente uh-huh. dice el número de candidatos que hay y ya está. Las personas que los nominan sí son los que lo dicen y parece que sí que lo han confirmado. Es lo que pensamos, ¿no? Que no sé si bien para el Nobel de la Paz cuadra ahí Putin. Hombre, si se lo han dado a Obama... Pero oye, aunque fuera por su buen gusto en los juegos de Soki o yo qué sé, creo que ¿no? eso de poner dos tacitas de váter una al lado de la otra en un baño... Sus mediaciones en Siria o la capacidad negociadora que tiene en Ucrania. Hombre, yo creo que eso es digno de premiar. Es premio Nobel de la paz, seguro. Hombre, por supuesto. Bueno, y también teníamos lo de... Hablando de carnaval, que sí. Esta semana ha sido carnaval. Yo sé que quería dejarla para el final. Sí. Si te parece, la dejamos para el final. Pues entonces paso yo con nuestras nuevas generaciones del PP. Ay, esa sí, me gusta más. Hombre, esta era su sitio, porque las nuevas generaciones del PP vienen arrasando, sobre todo en faltas de ortografía, que se ve que los colegios privados no enseñan muy bien. No, desactivar el corrector ortográfico claro. nunca es una buena idea. Es que es normal, pillan la vía fácil, esta juventud, pues nada. Representante del PP de Nuevas Generaciones ha soltado una buena perlita en su cuenta de Facebook diciendo que quién se abra de piernas capechugue. Este era un muchacho, digamos, un descerebrado de Tarifa, que además de cursos de sensibilización y tolerancia, pues por ejemplo en un centro de acogida a madres solteras o así, también le haría falta un cuadernillo rubio. Uno o media docena, o uno de vacaciones antillana, que también lo tenemos muy trillado. Pero es que, vamos, una falta de ortografía tremenda, además de un gran machismo. La verdad es que las dos cosas se han mezclado ahí y, bueno, pues solo hace falta verle la foto con la cara de él. Falta ortografía, sí, también machismo le hace falta. Es un coste explosivo. Sí. Esto, encima que solo hace falta de verle la cara de Pánfilo que tiene. Bueno, ha pedido disculpas, ha desvinculado al partido de los hechos. Qué menos. Ha recalcado con H intercalada. Que ha desvinculado su partido de los hechos con H, es decir, de saber si lo ha escrito bien. De hechos, ¿no? Y bueno, claro. Yo me pregunto si en los partidos políticos no tendrían que plantearse el tema de hacer un casting, una prueba de acceso. No, hombre, por Dios, las nuevas generaciones, eso es de dimo puro, ¿cómo vas a ver? Esto es lo que hay. Y amigo hipster... Lo último en implantes, que lo está petando, pues, no viene de Japón... Esto las nuevas cosas vienen de Japón, esto de las cosas hipster, raras. Esto de los hipsters viene de Estados Unidos. United States. Implantes de barba. Ajá. Antes eran los pechos o los labios. Ya sabes, las mezclas estas de yo quiero los labios de la... De fulanita y los pómulos del Megalín, de la Beyoncé, pero también quiero... Bueno, pues ahora en los hombres lo que es lo peta pues es la barba de Brad Pitt, la de Bardem. Resulta que hay también foros de metrosexuales, ¿no? O de hipster, donde debaten estos temas. Sí, sí. Y nada, también, bueno, comentan cosas de belleza de hombre, que sabes que ahora los hombres sois más presumidos que nosotras. Pues yo me he hecho este ungüento para la barba, me queda mucho mejor. Una crema a tope, porque ahora lo de ser metrosexual lo peta. Sí. Y eso, pues... hay ejecutivos pues que aparentan ser más agresivos con barba, pero les crece esta pelusilla como que no es creíble. Entonces dicen, pues yo me tengo que poner aquí en plan machote. Ajá. Barba de 3 días, pero bien. Y eso, se les coge al parecer un implante, o sea, se les cogen pelillos de la nuca. Sí, sí, es como, y se le pone en la cara. Es como, o sea, el implante normal de pelo. Lo que yo digo es eso, o sea, te cogen pelo en la nuca, te lo ponen en la barba y te clavan entre 7 y 8 mil dólares. ¿Eso cómo va? Si tu pelo es tuyo. Eso es que dices que te sale pelo, o sea, a ti te clavan eso y... Hostia, te clavan 8.000 euros por ponerte una barba del pelo de tu cogote y tú te quedas tan contento. Pero, bueno, tú sabes que hay cosas peores. Hombre, porque, yo esto no lo entiendo, pero bueno. Hay cosas peores. Yo no sé si te acuerdas de aquella película, no sé si fue un episodio normal de Jackass donde le hacían una barba postiza a uno de... Bien, pero eso vamos a dejarlo. Pero con pelo de... No de otro, vamos a de otro decirlo, sitio. Esto no viene a cuento. De un sitio donde no pega el sol. Así que nada, ahora sí hablaremos de piruleta de cannabis en el carnaval de Bélgica, porque esta semana es la semana de celebración del carnaval y pues había que tocar un poco este tema. Podría haber sido en Halloween, truco trato con, pero no, en este caso ha sido en Bélgica, en la ciudad de Genk. Bueno, pues, sí, los padres aquí de los, nuestros oyentes de Bélgica niños, seguro que no lo... Seguramente. Los padres de los niños empezaron a alarmar cuando vieron que los niños tenían piruletas. Estaban repartiendo en la cabalgata de carnaval unas piruletas con una hoja de marihuana. Qué fuerte. La gente pues, un poco se escandalizó. Claro. El alcalde del pueblo cogió una piruleta y dijo, hombre, así a simple vista esto no parece que tenga THC. O sea, hombre, yo que mi alcalde diga así a simple vista esto al sol se mira y esto no tiene esta THC. Esta marihuana no tiene THC. A mí no esto me... Esto no pone. A mí esto no me tranquiliza especialmente, ¿no? Lo claro. Que parece es que, bueno, pues ya han iniciado una investigación, unos análisis para ver si han llamado a Grissom. De... Claro. Fíjate, a mí esto me está viniendo a la mente, me está recordando a la noticia aquella de los chicles con sabor a pene. O sea, no sé por qué me ha venido esa algo así. Me viene un poco a esta chorrada así. Sí, es en plan de, oye, pues habrá que probarlo para saber si sabe de verdad o no. También me viene ¿no? un poco a la mente de que el alcalde de Genk igual tiene un pasado que tiene que contar. Igual ha estado de Erasmus en Noruega. O sea, en Noruega, en Holanda. En Holanda. En Holanda. No sé por qué he dicho en Noruega. No sé, en Noruega. En Holanda. O yo que sé, habrá estado de vacaciones hace poco en Jamaica. O a lo mejor nada más se la ha pasado así por el olfatillo y ha dicho, esta no tiene nada. Eso es que ha empezado a ver el docu-reality, no sé cómo llamar esto que ponen en... De la botica de marihuana esa de Estados Unidos. No sé si es en el Explora o en el Discovery Max o algo así, que vendedores de marihuana. Un dispensario medicinal de marihuana. Oye, marihuana. Pues, claro... Divertidísimo. Este lo huele y dice, esto tiene un THC de 2. Si queréis ver gente que ha abusado terriblemente de la marihuana y queréis comprobar los efectos devastadores que tiene en la memoria, solo tenéis que ver este programa un domingo por la noche. Sí, sí, está muy bien. Lo vimos la semana pasada. Está muy bien. ¿No nos acordamos? No. Bueno, pues, nos ha tocado grabar. Pero bueno. Con todo el sueño que somos capaces de acumular, vamos a llegar al final de esta grabación. Este ha sido el cotidiano número 106. Yo he sido durante todo este rato Manolo, tú has sido. Gema, cómo no. Y tu cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es Gemasur, la del podcast Cotidianos Pod. Y la de usted, Mael TJ, por supuesto. Muy bien, estas dos personas que se han ido apagando poco a poco, se han ido pasando la noche. Como un canastico de gatitos, así que... Ay, con mucho sueño, con bastante sueño. Pues no sé, ¿te parece que colguemos un par de vídeos? Tenemos por ahí un par de ellos que nos han hecho llegar. Sí, tenemos que dar la cuenta de mail, porque también nos llegan mails a veces. Sí, podéis seguir mandando cosas ahí. Ahí nos han mandado un vídeo, como este de Venezuela que nos hacían llegar. Y lo podéis mandar ¿a dónde? cotidianospodcast@gmail.com, que es verdad que mucha cantidad de vídeos y eso. La gente pues tiene... Suelen llegar cositas ahí, nos han mandado otro vídeo que no vamos a decir nada. Este, a que os lo encontréis. A nosotros nos ha hecho mucha gracia. Sí. Así que si queréis pasar por allí, dejad vuestro comentario. También es muy común que en este podcast haya vídeos que hacen mucha gracia, ¿eh? Mucho cuidado. Que hacen mucha gracia y están ahí peleándose con las noticias muy comentadas. Y también tenemos nuestro blog, que es cotidianos.es, que ahí es donde colgamos esto, los posts con los enlaces de los vídeos y esas cositas. En este caso será mañana cuando terminemos la edición y la publicación del episodio. Para ti será hoy o será ahora cuando estés escuchando esto. Y te queremos dar la gracia a ti, sobre todo si has sido uno de los que ha dejado una reseña en iTunes. Que 5 estrellitas o 4. Las que sean. Si dejas una reseña, sí, da igual. No va bien. Yo es que me fijo en las estrellitas, no sé por qué. ¿Será que estamos acostumbrados a lo de Amazon Opiniones y ver las estrellas? Es que eres muy de cosas que brillan. Sí. Oye, por cierto, No parece nada preparado cuando me dices siempre, oye, por cierto, ¿tú te das cuenta de eso? No, es que he caído ahora que ha sido carnaval, pero ¿cuándo? Si hay gente... Yo he visto toda la semana gente disfrazada. Yo vi gente disfrazada desde el martes al jueves, el viernes, ayer había gente y hoy también he visto gente disfrazada, pero ya no es carnaval. Un año me tienes que llevar a Nueva Orleans, al Mardi Gras. Pero es que hoy ya no es carnaval. Es que estoy terminando de ver Treme y estoy con un mono terrible. Oye, para el año que viene lo que tenemos que ver es de qué nos disfrazamos. Yo este año he probado el disfraz de enfermera, pero además de enfermera, vamos, que me pilló saliendo del hospital y había allí una muchachada vestida de tal y que se creyeron que iba de enfermera. O sea, allí todos, hostia, ¿qué, mira, qué logrado, pero mira qué currado que lleva esta sangre real y con todo, sus, ¿eh?, manchitas y todo. Hombre, iba yo con mi pijama, vamos, estaban flipando hasta con el logo del hospital. Pero oye, currado, hay, ¿eh?, hay una noticia que no habían hecho llegar, lo que pasa que ya no da tiempo, pero no hay visto. Alguien que se ha disfrazado de virgen bajo palio. Ay, ay, no me digas que es el vídeo ese que yo he visto esta semana del alcalde ese que al final... No era alcalde, era del gobierno, era un concejal de algo. Ay, sí, era un concejal de un pueblo. Oye, la ha petado, ¿eh? La verdad está, es que muy logrado. Tenía su... Después, hombre, muchas veces ha tenido que disculpar y tal, pero a mí me pareció muy bien, ¿no? Estaba curradillo, ahora que viene la Semana Santa. Te ha venido arriba por completo. Sí, casi sí. No se nota que son las 2 de la mañana. No, que va. El año que viene ya hablaremos, a ver si nos disfrazamos ya por fin de carnaval, que yo no sé ya cuántos años llevo que no me disfrazo. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.